marihuana. Estrafalario. Orate. Dementes. Vulgares. Exagerados. Los personajes más extraños de nuestro mundo contemporáneo. ¡La casa está abierta! Hola, hola. Estamos en Open House. Así es. Es poderizado por Injuba Records. Es un empiezo un poco diferente, ¿no? Inusual, sí, porque nuestro compañero Clown Alvera Zurita no pudo asistir el día de hoy por cuestiones laborales. Hoy no es hola, bienvenidos a Open House, el programa más delicioso de la radio en Aguascalientes. Y Chio Díaz también tuvo problemas laborales, igual que Carolina Ortiz Bobadilla, pero esperemos que para la próxima emisión ya estén con nosotros. Pero adivina quiénes estamos ahora. Paco Kiu y Arely. Así es. Pues yo podría ser Clown, ¿no? Y tú podrías ser Chio. Pues sí, nos parecemos. Así es, yo seré Clown, así que hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sí. Bienvenidos a Open House. Open House, que en su segunda emisión desde Injuba Records, después de que la vez pasada tuvimos la casa llena, que estuvimos los cinco. Qué interesante, sí. ¿No? Estar los cinco y ahora solo estar dos. Pero no importa, vamos a seguir con esto que es Open House. Y recuerden, los medios de contacto. Así es. Estamos en Facebook, pueden buscar Open House en la superbarra. Les va a aparecer el programa. Tenemos ahorita alrededor de 700 fans. El logo son un dibujo de Clown y Chio, morado y está bien rojo. Padre. ¿Sí? Y pues también tenemos el correo, que es openhouseradio@live.com. Y pueden seguirnos por Twitter a cada uno de nosotros. Está arroba clonsurita, está arroba samexcept53. Síganme, por favor. Por favor. Y arroba mastercube. Sí. Chio tiene, pero casi no lo checa, no lo así usan. Que. Entonces, también por Facebook pueden contactarnos muy fácilmente. Sí. Entonces, bueno, tenemos que la información, ¿no? Que se murió Steve Jobs, que es como la nota de la semana. La nota de la semana. Fíjate En cuanto a mundo de tecnologías de la información. En cuanto a mundo farandulesco, fíjate que en los hospitales hay un dicho que dice que casi siempre se van de tres en tres. Ajá. Y pues podríamos decir que se fueron tres. Pues se fue la semana pasada Capulina. No sé si sea tan importante. Sí, pero es muy importante. Bueno, sí fue muy importante porque él fue el que inició con la comedia blanca. Fue igual y fundador de la televisión mexicana. ¿Sabes quién guionizaba a Capulina? Sí, Roberto Gómez Bolaños. Qué interesante. ¿Quién no? El señor no se ha ido, que caray. Roberto Gómez Bolaños. Lo está pasando el domingo cuando estaba viendo un especial sobre Capulina. Este señor Roberto Gómez es como el Woody Allen mexicano, ¿no? Sí, fíjate que sí tiene. Bueno. Bueno, con sus respectivas diferencias sí, y alcances. Sí. Pero sí, es que bueno, ya es que él se ve en sus películas, ¿no? Sí. Y en personajes de bajo perfil, así como. Sí, nada más un pequeño cameo así del señor borrachito que va pasando. O en el chanfle, que era el underachiever. Ah, sí. Sí. El aguador. Ajá. Sí, él guionizó básicamente gran parte de los de las películas de cuando eran la pareja cómica Gaspar Naina Capulina y Viruta. Sí, que primero se fue Viruta y luego se fue Capulina. Una gran pérdida. Sí. No, la verdad a mí sí me conmocionó mucho porque yo sí lo seguía y fíjate que Capulina tenía unos cuentitos que se llamaban Las aventuras de Capulinita. Capulinita. Y yo los tengo. Bueno, no tengo todos, pero yo sí llegué a comprar varios cuentitos, pero sí, eran muy buenos. Sí, entonces se fue Steve Jobs, que algunos periódicos erróneamente lo citaban como el genio creador de Apple y el diseñador. Bueno, en un caso concreto, el informador de Guadalajara ponía ¿qué productos que diseñó Steve Jobs usted tiene? Y pues no, Steve Jobs era como, digamos que el alma creativa de la compañía, quien le dio dirección. Era quien esto de atención al diseño, que sean productos de elite, un poquito caros, diferenciados, sistemas propietarios. Yeah. Fueron por él, pero en realidad hay mucha gente, por ejemplo, el diseñador del iPod se llama Jonathan Ive. Él hizo como que el diseño del iPod como lo conocemos ahora y también ayudó en el de las nuevas Macs, el iPod Touch, los iPads, que han pasado diferentes iteraciones porque en un principio eran como que de acrílico y todo muy blanco, ¿no? Este plástico muy duro. Y luego ya lo de aluminio y acero cepillado, estos rollos que ahorita estamos. Fíjate que también escuché que Steve Jobs fue fundador de Pixar. De Pixar. Ajá. Bueno, es que compró Pixar porque Pixar estaba en Lucasfilm. Era una división como de animación. Sí. Y en un principio como que se dedicaban a vender el equipo con el que creaban las animaciones. Entonces tú sabes que John Lasseter, el creador de Toy Story, ¿sí? El director. Y actual como que director. Creativo de todo Disney. Mm. Bueno, tiene un cargo muy importante en Pixar, pero en Disney también él supervisa todas las animaciones. Hubo una ceremonia de Oscars donde estuvo conduciendo Robin Williams. ¿Ah? Me acuerdo que él Robin Williams. El papá por siempre. Sí, papá por siempre. Él bueno, en esa época estaba nominada una película de Disney y una película de Pixar. Ajá. Y uno de sus chistes fue: "Ah, y tenemos nominadas a Disney, a Pixar, que básicamente es lo mismo, pero con diferente nombre". Es un chiste que yo recuerdo mucho. De hecho, Tron, el legado. Tron 2, le hicieron como una versión del director. Lo que la quisieron decir es una versión del director, porque se la mostraron a John Lasseter de Pixar para que les diera sus recomendaciones. Entonces como que le faltaba ritmo y así. Entonces en base a los consejos de ese señor, porque bueno, Tron 2 a mí me gustó, salió bien, ¿no? Sí, dentro de lo que cabe salió bien. Sí, entonces Steve Jobs compró Pixar. Entonces impulsó como que crearan, ¿no?, animaciones. Y ahorita más que sea una compañía de tecnología, es una compañía de creación de contenidos. Sí, así es. Ajá, que de hecho se querían meter a rollos más de según estudio en forma con una versión de Jason y los Argonautas. Porque la querían hacer pero con humanos, ¿no? Pero obvio con fondos 3D y ese rollo. Así la querían lograr, pero bueno, hasta el momento siguen haciendo puras animaciones. Sí, entonces pues Steve Jobs también le dio la fuerza a Pixar que necesitaba. De hecho, Steve Jobs es socio mayoritario, bueno, era la compañía más bien, socio mayoritario en Disney, porque cuando Disney compró Pixar, más que nada fue una fusión, disfrazada. Sí, de hecho ahí, bueno, si googlean van a poder ver eso, que estaban más o menos en equidad. Obviamente Disney más poderosa por sus intereses en ESPN, la cadena de televisión ABC y los parques temáticos y este rollo. Pero en cuanto a Disney como compañía de cine, distribuidora y estudio, pues casi que fue absorbida por Pixar. Y es por esta alianza que con los iPods que anunciaron justo un día antes de la muerte de Steve Jobs, el nuevo iPod Nano, porque ya ves que es un cuadrito. Sí. Entonces mucha gente le pone unos aditamentos para usarlo como reloj mientras corre, o así como reloj en su vida diaria, ¿no? Entonces se le puede poner la carátula de Mickey Mouse. Ya ves que hay unos relojes de Mickey Mouse famosos, sí, sí. Mueve la manita. Fíjate, yo tengo uno. Ah, por ejemplo, sí. Yo tengo. ¿Sí? Entonces, pues, ese fue el llamado genio creador de Apple. Sí. Lo interesante fue cómo me enteré yo. Bueno, ¿Cómo se enteró el mundo? Yo estaba en Twitter. Uh-huh. Y justamente estaba leyendo, que es lo que estaban escribiendo, y se me hizo interesante enterarme de la muerte de Steve Jobs por un Steve Lee, que es a quien sigo. Steve Lee es un... ¿Coreano? Es un reconocido asiático, coreano, surcoreano. ¿Sí? Es un artista de allá, y yo se me hizo así como interesante, yo así de ¿cómo que se murió? Y a partir de eso empezaron a subir muchos tweets de que se murió, y los clásicos chistes de... Como el clásico de las tres manzanas, el de que la de Adán y Eva, ¿no? Que la tres grandes manzanas, las de Adán y Eva, la de Einstein, que en realidad fue la de Newton, ¿no? La de Newton y la de Steve Jobs. Fíjate, cuando yo escuché ese chiste, vi un tweet de este señor, ¿cómo se llama? El hijo de Joan Sebastián. José Manuel Figueroa. Sí, José Manuel. ¿Tampoco sigues a José Manuel Figueroa? No lo sigo, pero... Lo retuitearon. Y lo escuché de él y dije, ay, no, tal cosa no puede haber salido de ahí. No, de hecho todo el mundo lo está pegando en Facebook. Sí, ya todo el mundo, o sea, han hecho así como muy famosillos los chistes de... Bueno, no los chistes, sino las referencias hacia la manzanita. Sí, pero hay mucha gente que está... Bueno, de hecho hay una foto, fueron a una tienda de Apple con sus iPads con una aplicación de veladora. Se me hace muy... exagerado. Si bien hay gente que muy justificadamente en blogs se lo vamos a pegar en el muro de Open House, que de verdad sufrió la muerte de Steve Jobs, porque fue una inspiración para muchos, la verdad para mí no, yo solamente tengo un iPod, no tengo una Mac, es un producto padre y pues ya, hasta ahí, ¿no? No entiendo por qué la gente se casa con marcas, es como si tú dijeras que los dueños de de Toshiba o HP. Así de que yo soy bien Toshiba, yo soy bien HP, ¿no? I love yo soy bien Nokia. Pues yo lo que escuchaba de una amiga es que, pues, la verdad yo le tengo más cariño a las PCs porque fue con lo que todo mundo empezamos al principio, entonces, y con lo que más... ¿Qué? Ah, pues sí, es el nivel de entrada. Y aparte, bueno, está ese comentario también muy común, les vamos a pegar un post en el muro de Open House de que por lo que te compras X Mac, con cierto dinero te compras una HP o un ensamblado mejor, aunque la fuerza de las Mac, su sistema operativo y sus... aplicaciones, que yo creo que salvo tareas dedicadas como diseño gráfico o el audio o edición de video, yeah. Que de hecho el Final Cut es famoso en la industria por sus cargas monumentales, sí. cosa que no tienen las aplicaciones de Adobe en ese aspecto. Pues la verdad, un redactor de un periódico, un social media manager, no le sirve mucho. No le sirve mucho. O sea, para hacer tus tareas, pues cómprate una netbook, una PC, o sea, tus tareas de Word y Excel. Pues sí. Incluso para cosas básicas de Photoshop. Sí, así la mayoría es. De nosotros no necesitamos una Mac. Pues vamos a... A una canción. Estamos en Incuba Records. ¡Eh! ¡No te vayas! Estás en Open House. La casa está abierta. Just cool. y ya regresamos. Volvemos aquí a Open House, que está dentro de... Bueno, Open House, estamos en Progresivo Radio, que es una iniciativa del Instituto de la Juventud del Estado de Aguascalientes. Y estamos grabando desde el estudio de Injuba Records. Sí, qué emoción. Nos está operando este Carlos, un saludo, Carlos. Saludos. Sí. Sí. Y bueno, decíamos de Steve Jobs. Yo escuché un chiste ayer. ¿Sí? De, bueno, decía la ironía de que a las Mac no se le mete virus. Y qué irónico que Steve Jobs se murió por uno. Lo cual, no, no era un virus. Ajá, lo cual es erróneo, fue cáncer. Que ¿sí? también es, bueno, sí podría ser como un mal. ¿Sí? Pero a mí se me dio mucha risa, la verdad. No es que me burle de la muerte. Muerte, pero sí fue muy gracioso, la verdad. En un sitio que se llama Gawker.com, hay dos posts ahorita que nos los vamos a pegar. Dice, Steve Jobs no era Dios, y las cosas que nadie quiere decir de Steve Jobs, que dicen que era un jefe muy acosador. Si bien te felicitaba porque el iPad salió muy, muy padre y lo enseñaron muy, muy chingón, hay cosas como el servicio, bueno, un servicio web que tenían que se llama Mobile.me, que fue un fracaso. Haz de cuenta que era la entrada a Apple a servicios de los llamados en la nube, como blogs, subir audios, podcasts, así. O sea, como lo que hace Google con Blogger y con cosas así. Entonces fue un fracaso, entonces se les dijo, ¿para qué se supone que sirve el Mobile.me? Ah, no, pues para tal. Y dijo, pues, en inglés les dijo, pues, why the fuck isn't working for that? O sea, que era un jefe muy así que los podía hacer llorar y humillar, de acuerdo a varios empleados que no firmaron cláusulas de confidencialidad, según este sitio. Entonces que tampoco era tan santo. Y cuando regresó a la compañía en el 97, él cerró los programas de caridad. A diferencia de Bill Gates, que donó 60, bueno, que decía, creo que decía 60 billones, junto con Warren Buffett, y que están juntando varios millonarios. Steve Jobs no donó, al menos públicamente, o, bueno, como individuo, como Apple, no donó ni un solo dólar a la caridad. Bueno, ahora sabemos por qué Bill Gates sigue vivo. Compró parte de su vida. Sí. Entonces, pues tampoco así programas como para apoyar también a los a la educación, algo así, ¿no? Obvio había unas Macs, las EMAC, sí, creo que se podría pronunciar así, que eran más baratas y para escuelas, ¿no? Un poquito capadas. ¡Guau! Wow, no, qué barbaridad, ese hombre con sus apoyos. Pero bueno, es lamentable una muerte. Bueno, sí, es una pérdida como muy... Bueno, sí, lamentable, y aparte era muy joven. 56 años era. Sí. Bueno, se me hace así como... Es lamentable. Wow. Sí. Muere tan joven. Así pasa con la gente, se muere joven. Sí, estaba mala onda eso. Y de hecho, un día antes de su muerte, presentaron los... nuevos iPods, que el, depende, bueno, el nuevo iPhone más bien fue como el punto central. Entonces esperaba un iPhone 5, pero presentaron un iPhone 4S. Igual que del iPhone 3G al iPhone 3GS, haz de cuenta que son los mismos, se ve igual de afuera, pero las entrañas son lo diferente. Tiene una mejor cámara, va a estar más apto para el nuevo sistema operativo. El nuevo procesador creo que todavía, bueno sí, el A5 ya llegó. Es el mismo que va a tener el nuevo iPod Touch, pero haz de cuenta que a cierta gama de iPhone se les va a poder instalar el nuevo sistema operativo, pero obviamente va a correr mejor en sus aplicaciones. Sí, y está pasando algo muy mala onda ahí, porque Apple compró una aplicación que se llama Siri, que es como un asistente de voz. La verdad, sí, cierto, creo que sí escuché de él. Es un gato, ¿no? Bueno, algo así decía, bueno, había escuchado, que podías decir lo que tú quisieras y lo repetía. No, pues más que nada es como una ayuda de voz, ¿no? Pues creo que es algo así como que agarras tu teléfono y le dices marcar a mi mamá, o sea, una cosa muy inteligente. Ya. Sí, que según Apple es el futuro. Ya ves que había unos iPods chiquitos que no te de pantalla ni nada, te hablaban. Ah, sí, bueno, como susurraban y te decían qué canción seguía. Está en un rollo así, y Apple dice que lo que sigue, aparte de controles fáciles de gestos, es que puedas... hablar con tus aparatos, ¿no? Pero para órdenes. Ya es demasiada flojera eso, ¿no? Sí. Bueno, yo digo, suficiente es con acortar las palabras y poner un montón de emoticones. Sí. Como para nada más comunicarte así. Bueno, no sé. Y esta era una aplicación ya existente. Ya estaba en la tienda. Es de cuenta que va a vivir hasta el 15 de octubre. ¿Quién la compró? Pero su iPhone 4, su iPhone 3G, 3GS ya no la va a poder usar porque la compró Apple y va a ser exclusiva del iPhone 4S. Y hablando de aplicaciones, el otro día vi un video donde creo que era en Londres o algo así, hicieron una versión de Angry Birds, el juego ese, pero real, pues. ¿Sí? Ajá. ¿Aventaban pájaros o peluches? Eran como botargas. Haz de cuenta que tenían pues el propio iPhone, bueno, donde estaba la aplicación. Entonces llegabas, jugabas así, touch, pero al frente tenían como montada toda una escenografía donde salían los pájaros, ajá, voladores. Que ya todos podemos jugar pájaros molestos en Google Plus. En los juegos de Google Plus, en la punta de lanza es Angry Birds. La otra vez estaba escuchando, bueno, de una amiga que no entiende cuál es el, así como, wow, el tanto, el auge de Google Plus. ¿No? Sí, es igual que Facebook. No es igual. Es que Google Plus es un super Twitter, no un super Facebook. Google Plus, yo al menos no entiendo cómo les puedo escribir a alguien en su muro. No entiendo cómo compartir todo. No, entiendo. No, yo no llego tan lejos. Y pues el nuevo Facebook es muy... No, es que el nuevo Facebook, ya me acordé. Ya ves que tiene el timeline, no sé si viste. Sí, creo que sí. Entonces va a ser como una especie de blog. Porque va a estar por mes y por año. Entonces dicen que es para que compartas los eventos de tu vida, incluso si hay un nuevo diseño, ¿no? Y le puedes poner como una foto de portada. Entonces es como un sitio web lineal. O sea, más o menos como sería... Twitter usa la palabra timeline también. Y Facebook ya es que era el muro infinito. No sé si te entraste a Facebook antes y te acuerdas que era más que nada de aplicaciones. Y el muro era una cosita, igual de fit. Pero ya como es ahora, se volvió más acosador. Con esto del timeline, haz de cuenta que la gente va a poder diseccionar tu vida. Porque si antes era el scroll infinito, ahora lo van a poder ver mes con mes y eventos importantes. Sí. Bueno, todo depende de a quién le dejes ver. Sí. No, pero de hecho las opciones de privacidad nuevas no son tan efectivas. ¿No? Antes eran súper físicas. Quiero que estas personas sí puedan ver mi muro. Quiero tal que cosa. Estas... No. Y lo cambiaron a que post por post ahora es editable. Y antes era un absoluto. Ah, sí. Pero perdiste que puedan ver todo, ¿no? Sí. O sea, está mal onda. Bueno, sí, está mal. Bueno, para quien se trauma mucho con Facebook y pone cada cosa que hace, pues... Sí, porque... Es que también es lo de la importancia. Esto lo estaba leyendo ayer. Tienes con la fotografía digital, vas a un viaje, tomas 200 fotos. Y ponle que antes, como el MySpace o algo así, como el internet era muy lento o el Facebook emitía 70 fotos por álbum, las seleccionabas. Pero ahora agarras el paquetote y lo subes. O sea, ya hay menos como que, no sé, como priorización. Ya. Igual con lo de Twitter y eso, en un blog te sentabas y ponías qué hiciste, ¿no? O hablabas de una película o de algo, algo concreto. Sí. O bien, un tipo querido diario, ¿no? Pero ahora con Twitter es así de... Fui a comer al centro. De hecho, yo cuando empecé a usar Twitter me tocó que en ese tiempo vi como una parodia del Señor de los Anillos y ahí me tenías, la estaba viendo y cada detalle que pasaba lo estaba comentando. Yo así de, es que no puede ser que eso lo hayan cambiado por esto. Y pues así era como más en tiempo real. Sí, pero es que ya es menos importante lo que ponemos, ¿entiendes? O sea, ni siquiera pensamos. El nuevo Facebook también tiene aditamentos de Read, Watch, Listen. Está Facebook Music. Entonces, tú te gusta una canción, compartes el video, ¿no? El MP3. Yeah, yeah, sí. Pero ahora, como tiene alianzas con... Bueno, más que nada en Estados Unidos. Con el servicio Spotify. Pues Pandora. Sí, aquí todavía no llegamos. Aquí solo tenemos 3 megas de navegación. Y las compañías aún no se ponen de acuerdo. Sí, fíjate. Acaba de llegar el Netflix. El Netflix es para que compres novelas. Es para que compres películas. Pero la otra vez estaba escuchando de las fallas que tiene. Y es que decían, no, si a ti te gustó, no sé, El Señor de los Anillos, seguramente también te va a gustar El Señor de los Anillos. O sea, varias así, como errores de catálogo, pues, que decían, no sé, ¿cómo? Cualquier película, ¿no? ¿Qué? Toy Story. Ajá. Que Toy Story es infantil, ¿no? Y pues la relacionaban con Private Parts. Ajá. O Horror Stern. Sí, cosas así. Pero bueno, es algo que apenas está iniciando y... Bueno, ahora que ya... Pero es por caja, ¿verdad? ¿De cable? ¿O...? Pagas. Sí, pero aquí en México, ¿cuál llegó? ¿El que te lo envían a tu casa o el que se baja a una caja de cable? Supongo que el que te envían a... No, mal de caja de cable. Sí, ¿verdad? Sí, creo que es que en Estados Unidos, estás de cuenta que tiene muchos problemas Netflix. Netflix empezó como un servicio casi que para adultos mayores. De que te suscribías y te enviaban películas. te llegan por correo, sí, un chingo, ¿no? Mm-hmm. Rapidísimo. Pero ya, como ese negocio ya no es tan rentable, porque ya es que está, bueno, por la computadora, como ya la conexión está muy bien, pues las bajas de tu caja de cable, o en la compu, ¿no? O en un servicio, yeah. O en el Xbox. Entonces diferenciaron las dos marcas. La otra compañía se llama Quickster. Aquí en México acaba de llegar el, bueno, Netflix. El Netflix de internet, ¿no? Ya. Yeah. Pero en Estados Unidos, como tiene muchas broncas, quien le está comiendo el mandado es DirecTV. Que incluso no, DirecTV no, Blockbuster, me equivoqué. Blockbuster estaba en quiebra, de hecho quebró en España, porque pues la gente sí, no rentaba videos. Sí, ya, aquí dejó de ser rentable. Pero aquí en México sí se rentan muchos, ¿no? Sí, ya, bueno, todavía a mí me sorprende que todavía siga habiendo como videoclubs y... Sí, de los chiquitos y sí, Blockbuster. Sí, yo de hecho hace mucho que ya dejé de rentar películas. Porque las bajas. No, me las prestan, ajá, me las prestan, no voy al final. Pues sí, hay un sitio que se llama Cuevana.tv. Es muy bueno. Sí, porque hay muchas, no están todas, y está un poquito tirado a lo comercial. Pero lo bueno es que tienen calidad de DVD, entre comillas. Y hay un catálogo como que amplio. Sí, no solo existen, como dicen, las comerciales, sino también están para aquellos que les gustan el cine de arte o cine sí, asiático o cosas así. Ajá, y si no lo encuentras ahorita las van subiendo. De hecho, ahorita yo un buen de Gilby. Y de directores alternativos como Jim Jarmusch, ¿cómo se llama el que hizo la de Flores Rotas? No sé. Bueno, de este tipo de películas como de Little Miss Sunshine. Sí, sí, sí. Bueno. Que bueno, tampoco me acuerdo quién es, pero. De este tipo. De, no, las típicas cintas alternativas del verano, ahí están. Bueno, que después. Típicas cintas alternativas se convierten como muy comerciales. Y luego como... las alternativas son como muy aburridas. Bueno, tengo cierta... Es que también ya es común que en ciertos círculos se vea... Bueno, Juno, Donnie Darko, Little Miss Sunshine, 500 días con ella. Bueno, vamos a un corte y regresando te platico qué escuché sobre Juno. Estamos en Progresivo Radio. Hold it for a while. I would not just leave you without a kiss, but I guess there must come a time when there's no more tears to cry. These hands make me homes. Cause I did wanna train my eye to hold so short a time. Also, I just don't know where the blind could be the sightless, but I'd still like to witness. These hands make me homes. Like a hablamos de esto, que fue... Una canción. Sí, no sabemos qué canción es. Sorpresa. Claro, todo es sorpresa aquí. Pero sí, bueno, regresamos. Te decía que Juno... Ajá. Escuché que... ¿Ves que Juno está basada en un escrito de una señora que se llama Diablo Cody. Ajá. Y yo hasta el momento decía, sí, ¿no? Pero resulta que los que hicieron la película, el director y todo eso, que se basaron... Que es el hijo del de los cazafantasmas. ¡Ah! Ay, bueno, eso es nuevo para mí. Bueno, él se basó mucho en una película surcoreana que se llama... Junotsi. No, sí tiene como Jin y Juno o algo así. ¿También es de una chava embarazada que sale con un chico que corre? Bueno, básicamente son dos chavitos adolescentes. Ajá. De unos que serán como 14 años. ¿Sí? Que se embarazan, pero como están... así chiquitos los dos, pues no saben por qué pasó. Ah, o sea, no saben por qué la chava le crece la barriguita. Bueno, después sí saben, pero entonces es toda una serie de así como de peripecias. ¿Ves que en Juno lo quiere dar en adopción? Sí. Pues acá sí lo quieren tener. Ah. Pero sí es como una referencia de... ¿De qué? De Juno. Bueno, se basaron bien, pero un poco visualmente. Bueno, parte de la historia y sí, también parte visualmente. ¿Visualmente? Pero también tenemos que tomar en cuenta que las costumbres asiáticas son muy diferentes a las costumbres, por ejemplo, norteamericanas. Y veríamos, por ejemplo, un ayuno así muy, muy el estilo, bueno, como son las chavitas de allá, muy irreverentes y muy... me vale todo y todas esas ¿de cosas. ¿De dónde? ¿De Asia? De América. Yuno, de América. Ah, ok. Y la Yuno de acá es acá muy dulce, muy... ¿Sumisa? Ajá, muy sumisa. Chale. Pero pues en realidad a mí me parece chido y sí, sí la recomiendo. Ay. ¿Sí? Sí, la recomiendo. Ok, ¿esa era tu recomendación de cultura? No, tengo otra recomendación que la haremos más adelante. Ok. O de una ¿ahorita? Vez. Ah, bueno. ¿Tiene ya? Vamos a mi recomendación entonces. Bueno, mi recomendación de esta ocasión es una película japonesa. Es una comedia que se llama CSI Motel y está dirigida por Moriya Kentaro. Y esta es una comedia romántica japonesa del 2010 que se lleva a cabo en el transcurso de una noche en un motel de extraño nombre, CSI. Y de hecho, es extraño. CSI. Ajá, como Costa... Ah, yo no sé qué, como los... No, como... Los policías. CSI, Las Miami, Vegas. ¿No? No, Costa, el motel de la Costa. Ah, ok. Pero, irónicamente, el motel se encuentra en... cubierto por montañas. Y no hay agua. Entonces, todos los que llegan ahí se preguntan, pero pues es que... ¿Por qué me traes a un motel así si yo quería así como relajarme con pero el mar y todo eso? ¿Quién los lleva? Ah, pues son 11 personajes que ajá, se distribuyen en 4 habitaciones. Y algunos van, bueno, todos van por cosas del destino. Ajá. Tenemos a un estafador que se enamora de una prostituta, un clásico, una clásica historia. ¿Sí? Y también hay dos jóvenes que están siendo perseguidos por yakuzas y entonces se refugian ahí. Uh-huh. Y una pareja que quiere reavivar su flama. La flama del amor. Así es, la flama del amor. La canción es así. No, en realidad no es tan así, pero no. Bueno, dentro de las historias pues van llegando más personajes que no son, bueno, son externos y uh-huh, no se quedan por completo en el motel, pero esta es... divertida la historia. Se llama CSI Motel y bueno, actúan... ¿Coreanos? No, japoneses. ¿Japoneses? Sí. Está conformado por Ikuta Toma, el reparto, Asou Kumiko, Kurata Arata, Yamada Takayuki. Sí, seguramente nadie los conoce. O bueno, probablemente quien ha visto cine japonés sí lo conoce. Y bueno, yo se la recomiendo. Está divertida y aparte es una comedia... romántica. Ajá, sí, es comedia y... ¿Y no es gore? No, porque yo normalmente... De hecho, hay un poco de sangre. Es un poco, pero pues no es gore completamente. Yo... Sangre de día 14. No, hay unas pequeñas cortadas. Era 28. No, pero sí, yo les recomiendo que la vean. Se llama CSI Motel o el Hotel de la Costa. ¿No? ¿Está en Cuevana? Está divertida. No, yo... Bueno, la verdad es que yo la compré. ¿Dónde la compraste? En una convención. que hubo recientemente, pero sí la pueden encontrar en internet. ¿Sí? Sí. Entonces, video. Ajá, yo les recomiendo que la busquen y que busquen puta toma. Ok. Y bueno, solo recuerden, esto es una parte de una, bueno, de la película. Ok. Ahí va. Bueno. Espera. Otorimasan kyudes, love me call me a candy desko yoni anata tomo emoe fall in love. Si quieren saber qué significa eso, pues vean la película. ¿Qué significa? Ah, bueno, es una como publicidad que hace la prostituta porque su empresa se lo pide. Oh. Pero véanla, es muy divertida. Ok, ahí les pegamos el remolque. Sí, el tranque. Sí, sí, es muy bueno. Ok, vamos a corte, ¿no? Sí, vamos. ¡No te vayas! Estás en Open House. La casa está abierta. Regresamos. Regresamos. Que es Open House. Open House. Abre la casa. Open the house. Open the house. Open the house. Open the house. No, Open House. Sí. Y nos pueden escuchar por Progresivo Radio. Del Instituto de la Juventud de Aguascalientes. Sí. En sus cabinas de Injuba Records. Y bueno, nosotros les queremos recordar que si ustedes quieren boletos para los Liquids, uy, estén al pendiente del Facebook del Instituto de la Juventud de Aguascalientes. Porque van a estar poniendo las dinámicas, incluso para alguna convivencia o un rollo así de promociones especiales. Uh-huh. Pues estén al pendiente de este espacio, pero de antemano les decimos que la entrada a dicho evento es gratis. Uy. Sí, yo no sabía que los Liquids son, bueno, que los Liquids convocaban tanta gente. Estaba viendo un video del Vive Latino que puso a nuestro compañero Cristian Muñoz. Y pues sí, un escenario lleno y grande. Ay. Sí, de los principales. Una buena banda, los Liquids. Y también les recordamos que si tienen algún proyecto radiofónico o alguna banda. En alguna banda se pueden acercar a Progresivo Radio y a Cuba Records para ver la manera en que los pueden ayudar desde esta instancia. Para que ustedes puedan expresarse. Sí. Solo es cuestión de que ustedes visiten la página de Facebook del Instituto de la Juventud y entonces así se nutrirán muy fácilmente de todos los eventos que nos trae el Instituto de la Juventud. Sí, que tiene muchos, pero muchas veces no lo sabemos, pero aquí se los vamos a estar. Bueno, muchas veces no nos enteramos, pero aquí se los vamos a estar difundiendo. Sí, ustedes nada más estén al pendiente de nosotros y de la página y pues ya se enterarán de muchas cosas y sorpresas que habrá. Y en más recomendaciones, aquí al lado, bueno, en una instalación vecina, Carlitos Cañedo tiene un programa que se llama Ranking Hits. Sí, así es, escúchenlo, es, ajá, de lunes a viernes a las 3, creo que los lunes empieza a las 4. Ajá. Y es de... Y está poniendo música como de top 40 de cosas alternativas. ¿Qué te diré? Porque bueno, sí, es el ranking mundial. Pone Lady Gaga, ¿no? Pone Lady Gaga, pone... Bueno, o sea, en cuanto a cosas que se diferencia un poquito de la radio local, porque algunas estaciones juveniles ya están más tiradas a poner música en español, como que romántica. Mm-hmm. Y balado, reggaetón, tampoco están así, ranking hits. No, es el ranking mundial, o sea, los éxitos que están pegando ahorita en Europa, Ucrania, en Estados Unidos. Sí, exactamente, no solo en Estados Unidos, porque nosotros también debemos tener como mucho más cultura. Sí, en Radio Universidad, me parece que los viernes, uh-huh, hay un programa que se llama Europa Rate, que también es un top 40. Es europeo, ¿no? Pero hay pop muy padre que se tarda un poquito en llegar acá, a las frecuencias normales, bueno, ¿no? Sí. Ajá, y ahí mismo en Radio Universidad, los miércoles a las 11 hay un programa muy padre, se llama Hipster Rap, con Uciel Palomino. ¡Ay! Sí, que este Uciel quincenalmente revisa discos para un suplemento de la jornada Aguascalientes. Entonces, la encomienda que tiene es que son discos a lo mucho, con 4 meses de viejos, y que sean propuestos. Entonces, salen las reseñas en el impreso, y unas semanas después está el programa de radio, que también está como un podcast. Entonces, mientras te habla de la banda y qué le pareció el disco, pues qué mejor que estarla escuchando, ¿no? Sí, sí. Y es media hora de una mezcla muy, muy sabrosa, la verdad. Diversa. Pues sí. Ahí tienen muchas, opciones. Opciones para escuchar. Sí, tienen Ranking Hits, tienen Open House y tienen Hipsterland. Conocido Palomino. Y bueno, te decía que... ¿Qué pasó? ¿Qué te decía? Ah, sí, te iba a contar. ¿Qué? Yo y mis cosas coreanas, pero esto se me hizo interesante, fíjate. ¿Qué? Porque, bueno, tal vez ustedes no conozcan esta banda. Yo alguna vez ya les había puesto una canción. Uh-huh. El chavo del que les voy a hablar pertenece a una banda surcoreana, ¿cómo se llama? De pop, se llama Big Bang, y junto con otro chavo de esa misma banda lanzó su disco en solitario. Entonces este muchacho es G-Dragon y su compañero es Top. ¿Top? Top, sí, así se llama. ¿Cómo? Y bueno, pues, sí. Ambos son hip hoperos y entonces acaban de lanzar su disco en Estados Unidos, entonces van a hacer su debut allá. ¿En serio? Ajá, sí, o sea, ya no solo es en Corea. ¿Pero cantan en inglés? Hay algunas cosas que cantan en inglés y hay otras que pues cantan en coreano. Pero bueno, lo importante de esto es que una nota que salió esta semana es que se, en estos momentos está teniendo como un juicio, uh-huh, porque se le acusa de haber consumido marihuana en junio, julio. Bueno, en este mediados de año. Uh-huh. Pero lo interesante es que solo la probó una vez y no fue en Corea, que es donde está completamente penado. O sea, por muy poca que pruebes, está completamente penado. Él la probó en Japón, que fue cuando hizo una de sus giras. Uh-huh. Y bueno, como allá está así como todo muy, muy reglamentado, pues... todos, bueno, los ídolos y todos los artistas, pues sí, tienen que como que rendir mucho más cuentas. Los ídolos como Rafael o Juan Gabriel. Okay, claro, pero estos son ídolos, pues, jóvenes. Pues entonces te digo que tienen que rendir así como más cuentas y pues le hicieron un examen toxicológico en donde salió que, aunque era mínima la cantidad que había consumido, pues la había consumido. ¿Lo van a meter a la cárcel? Pues está viendo eso, pero como... como ahora está, bueno, en sus declaraciones está de que pues, está muy arrepentido y pues que fue un error y que no lo va a volver a hacer, pues están tomando en cuenta eso. Pero a mí me parece muy interesante eso porque es, pues, bueno, aparte de que lo de las drogas está muy como reglado, se ha hecho así como un okay. Bueno, Dinos, un gran alboroto. Un gran barullo. Ajá, en el medio del espectáculo de allá, porque pues todo el mundo está diciendo que... Bueno, hasta eso, ahorita han cancelado algunas fechas en Japón. ¿Y no va a Estados Unidos? Algunas cosas. Bueno, por el momento no tenía ninguna ninguna grabaciones allá, ni ningunos eventos allá, pero algunos eventos que tenía con su propia banda, pues... probablemente se vean afectados. Y bueno, es entendible y también un poco justificable que se haga un gran alboroto porque pues allá son muy seguidos y... Es un mal ejemplo. Ajá, puede ser como un mal ejemplo y sobre todo porque pues son muy seguidos por jovencitas y jóvenes. Ajá, son influenciables. Y creo que yo alguna vez aquí comenté que el ministro de allá se encargaba de escuchar, bueno, de escuchar y de ver los programas y la música y censuraba algunas cosas con que nada más dijera club o cosas así, ¿sí? de ebriedad o cosas sexuales, pues entonces ya sabemos qué es. ¿En coreano son sexuales? Lo que pasa es que no son como, digamos... públicamente, bueno, o sea, no se puede mostrar ni así en tele abierta como sería aquí, por ejemplo. Aquí que sale una novela de TV Azteca. Uh-huh, que sale una novela de TV Azteca y es lo que comentábamos la otra vez una amiga y yo. Sexo fuera del matrimonio. Exacto, una amiga y yo decíamos que, por ejemplo, en un dorama coreano, uh-huh, un beso que han esperado casi toda la historia se vuelve así de ¡wow! Pues aquí eso se hubiera convertido, no sé, en ya estarían los actores desnudos en la cama y haciendo... Pues sí, sí pasa aquí en México. Bueno, sí, sí pasa, pero... y lo pasan en la tele. A las 10 de la noche. A las 10 de la noche, sí. Pero allá no, es muy difícil que lo pasen. Con eso de censura me acordé que en la empresa donde trabajo me encargaron a hablar con una persona de la Casa Ecuatoriana de Asociación Civil. Entonces me decía que querían acercar Ecuador a México y que la cultura y este rollo. Sí, es que... Pero lo que me alarmó fue que, es que él me dijo que México está muy cerca de Estados Unidos culturalmente. Y sí, ¿no? Habemos parte de la población que culturalmente tenemos ideas más cercanas a los... a las cosas anglosajonas, ¿no? Incluso musicalmente México tiene una gran conexión con Reino Unido, porque bandas que suenan en Reino Unido suenan aquí también primero, y en Estados Unidos tienen que hacer 20 fechas en Texas junto a bandas menores, y aquí en México vienen a un par de los deportes y lo llenan. O sea, como que hay mucho lazo con culturas anglosajonas. Entonces yo le decía a esta persona, ¿y en Ecuador no pasa? Y me dijo, no. Y yo, ¿por qué? Y me dijo, porque allá el gobierno tiene regulada la información y lo que llega para que no se desvíe el pueblo. Y yo, bueno, y le dije que eso estaba mal, ¿no? Y me dijo que, pues, que sí había democracia, que porque gracias a eso se evitó un golpe de Estado, pero, o sea, está, a mí se me hizo cuestionable. Bueno, es que probablemente sí a nosotros se nos hace cuestionable, pero también hay que ver que la gente de allá, pues, está conforme y, pues, sigue así. Lo, bueno, a mí me parece bien que esté regulada, por ejemplo, la tele. ¿Dónde? Bueno, aquí no, pero en Corea sí cuidan mucho como a sus niños y a sus jóvenes de que pues, no vayan a ver cosas. Basura, pues. El patito. El patito está bizarrísimo porque la chava que salió de patito era menor que el personaje, no tenía 15 años. Y la que salía de su rival de amores... Tenía como 23 no o 23 más. Algo. Y era mamá. Ve, es que sí. Y el chavo estaba con el limbo, tenía como 18. Es que, bueno, no digamos que esté mal, sino que hay una cierta como discordancia entre lo que proponen y entre lo que realmente son. Es como una cruza de mensajes, ¿no? Sí. Porque es así de cómo me propones a la virginal niña de 15 cuando en realidad no es así. Sí. O también en Azteca de cuenta que hay un... En el consejo hay un sacerdote, que no es ninguno de los que salen ahí en la tele. ¿No es el padre Cipriano, Gomitas? Ni el Cipriano, ¿no? Es otro. Entonces, él está ahí y fluye en la toma de decisiones, pero... Y haz de cuenta que están muy así, porque ¿te acuerdas de Libertad, el transexual? Él no podía salir en los anuncios de imagen institucional de Azteca, como este que le gusta a Clon, que se arranca en un collar de bolitas y que están así los actores y el talento y los de noticieros. Ya. No, en ese no podía salir Libertad. No podía salir en sus promociones de apoya el movimiento azteca de tal, rayos. Pero vas de cuenta que, ok, el sacerdote así de que, bueno, está ahí en el consejo y sugiere, ¿no? Que muy, muy puro, muy católico todo, muy sano. Pero luego ves que inicia hechos y explotan lo de los asesinos, ¿no? Por ejemplo, que la maté viejitas. Porque Diego Santoy, hoy en día los sicarios y la violencia, y luego en las novelas, pues puro que infidelidad, y si sale este actor transexual, y así, que no tiene nada de malo, estamos suficientemente adultos como para discernir. Pero bueno, ¿estás de acuerdo que estamos decidiendo que estamos lo suficientemente adultos nosotros? Pero en esos horarios todavía hay niños, desafortunadamente, viendo esas cosas. Y también yo creo que se lo dejan muchas veces al gobierno y a la gente de la televisión. Cuando, pues oye, que no tienes autoridad para decirle a tu hijo de primaria que se duerma a las 10. Exacto. O no sé, la tecnología para restringir el canal. O si entra la tecnología para restringir el canal, pues simplemente apágale la tele, quita la luz, no sé. Tampoco es culpa del gobierno, ¿sí? Sí, completamente del gobierno. Sí, no estamos diciendo que sea culpa completamente del gobierno. No, ni de la gente de la televisión. Quien tiene una televisora quiere sacar el mayor provecho posible con el mínimo costo en la empresa, ¿se entiende? Así es. Sí, la verdad es que todos debemos regular qué es lo que vemos y qué es lo que... ¿Qué es lo que ven? Ajá. La gente que no puede discernir tanto como uno, que uno ya está en edad. Así y hay es. Quien no. Y aunque uno esté en edad, pues uno también a veces llega a ver porquerías, pero bueno. Sí. Pero entiende uno. Pero sí, uno es uno, ya se maleó muy mal. ¿No vio Los Simpsons? No, yo sí crecí viendo Los Simpsons y Los Expedientes Secretos X y Mírame Ahora. ¿Qué es Mírame Ahora? No, Mírame Cómo Estoy Ahora. Yo sé que la película era John Travolta. No, tiene una película. ¿Cómo se llama? Mira Quién Habla. Mira Quién Habla. Sí, también la llegué a ver. Sí. Porque me emocionaba mucho que saliera la voz de Bruce Willis. Bruce Willis era el bebé. El bebé, así es. Muy carismático, Bruce Willis. Sí. Porque, bueno, yo estoy de acuerdo que haya dejado de mi amor. Le hizo bien. Pues vamos a corte y ya para el último bloque les platico algo de Demi Moore. Vamos, estamos en Progresivo Radio. Ajá. Bueno, no pecados, presentado por Progresivo Radio. Voy a recomendar una canción. Bueno, vamos a pasar una canción. Sí, ¿cuánta canción? Sí, vamos a pasar una canción precisamente de estos muchachos, G-Dragon y Top, en apoyo a ellos. Sí. Vamos. Vamos. Deliciosa canción, muy buena. Sí, porque habla de burbujas. Sí, regresamos aquí a Open House. El chango de Michael Jackson se llamaba Burbujas, ¿no? Oh. Que en Los Simpson hay una referencia a ese mono, que es el mono de Krusty, sí. Que también fuma puros, ¿no? Sí. Y es papá de otro mono, ¿no? ¿Cuál va a ser? Sí, creo que sí. Ah, la historia de monos. Sí. Próximamente les pondré una canción sobre monos. El planeta de los simios. No, no la vi, la quería ver. Sale me interesaba. Andy Serkis. Ajá, exacto. Me interesaba mucho por ver a Andy Serkis, que ya tiene experiencia haciendo monos. James Franco, o sea, el duende verde, se metió al proyecto porque estaba Andy Serkis. A huevo, pues muy bien. Que también estaba ahí este John Drago. Ah, sí, Tom Felton. Tom Felton. Y también sale John Lithgow, el señor de la tercera roca del sol, el peloncito. Ah. Sí, sale el papá de James Franco. Fíjate. Sí. Pura celebridad en esa historia. Sí. Ah, fíjate que ya en esta semana va a salir dos películas que quiero ver. ¿Cuál? Y que quiero recomendar a que vayan a ver. Una que podrán decir que es muy comercial y si es muy Yareli es Real Steel o Gigantes de Acero, que es protagonizada por Hugh Jackman y por la Evangeline, la de Lost. ¿A poco es ella? Uh-huh. Sale ella. Después de que dijo que, ay, no, ya no voy a hacer tele ni televisión ni nada. Sale, ta. Y ya. Pero se inspira en un capítulo de La Dimensión Desconocida. Sí, se inspira en un capítulo y está dirigida, eso se me hace interesante, por Sean Levy. ¿Quién es ese? Yo, bueno, según yo, creo que es el papá de, ¿cómo se llamaba el protagonista de American Pie? Ah. Ah, ya, el señor este de lentes. Sí, ¿la dirige él? Sí, creo que sí. ¿Él es director? Sí, él es director, sí, Es que siempre sale de un hombre adulto irritante. Uh-huh. Ah, pues de hecho, más barato por docena. Es el papá de Rival. Ajá, es el papá de Rival y también es dirigida Creo que la escribió o la dirigió él, pero está involucrado en ese proyecto más que como actor. Pero de todas formas, la siguiente semana les investigo si sabremos si sí es él o no, pero yo digo que sí está. ¿Gigantes de acero? Uh-huh, ¿te acuerdas que vivían aquel gigante de hierro? De animación. Nunca me llamó la atención. No me llamó. Es que la historia es muy bonita y es de Brad Bird. ¿Te acuerdas el de Los Increíbles? Uh-huh. Que, bueno, Los Increíbles a mí se me hace la mejor película de Pixar. De hecho, una muy adulta, porque la escena con la que abre tiene un intento de suicidio. Y tiene un tema muy adulto, como es una demanda a un superhéroe. Que era un tema súper adelantado en lo de los superhéroes, porque como 5 años después, Marvel hizo Guerra Civil, que era lo que la sociedad civil estaba en contra de que los superhéroes, bueno, ocultaran su identidad. Ajá, porque hacían su escándalo. Haz de cuenta, está Spider-Man peleando con el Duende Verde, estoy en este edificio. ¿Y quién va a pagar eso? Ajá, no, y a ti y a mí nos caen piedras, tenemos que ir al hospital, cosas así. Entonces, era para regular eso. De hecho, entonces, bueno, Los Increíbles se toca ese tema. Sí, es una película favorita de mi sobrino. A cada rato dice, ponme Los Increíbles. Y mi sobrino tiene como 3 años, fíjate. Sí. Es muy adulto. Sí, es muy adulto. Ah, también tiene la infidelidad también, porque el señor Increíble está en una disyuntiva de si hacerle caso a la asistente del síndrome. De hecho, la del síndrome también es muy adulto, porque él sufrió el rechazo de él, ¿no? Cuando era niño. Uh-huh. Del señor Increíble. Sí. Entonces, pues se volvió malo. Y es así de que era muy listo y se hizo rico, pero por venganza. Sí, tiene como muchos temas muy, muy adultos, pero en realidad está padre. Está padre, sí. Entonces, bueno, el gigante de hierro es de Brad Bird, nomás que la animación, ¿no te cuenta que estaba como que old school? Estaba cincuentera, me recuerda mucho a unos cortitos de Superman que pasaban en Azteca. A mí me recordó a... hubo un superhéroe como con un casco metálico que volaba y no era Iron Man. El Rocketeer. él me recordaba, ¿sí? Pero bueno. Ok, entonces está el gigante de hierro, que te digo que la animación fue lo que no le ayudó. Creo que es de Fox, también hicieron Anastasia, estaba como que rara la animación, era como la de Disney, se veía muy... no invitaba. De Anastasia recuerdo la voz de... ¿quién era? De Goku. ¿El Goku? El Goku. Era Dimitri, creo. ¿El Goku salió en Lost, no? No recuerdo. ¿No? Pero... ¿qué? Bueno, sí, hay muchas voces reconocibles. La otra vez cuando estaban, bueno, cuando le hicieron homenaje y pasaron películas de Capulina, porque había fallecido, pasaron una película donde salía un señor que yo dije, no manches, es la voz de Matute de Don Gato. ¿Sí? Sí, tenía una voz muy, muy parecida, pero no supe. ¿Y la película de Don Gato es mexicana? Yo no sabía. Ah, sí, hicieron un proyecto mexicano para Don Gato. Alguna crítica dice que es un buen intento, pero hasta ahí, no ¿sí? es buena. ¿No? Pero... es que Don Gato fue el único lugar del mundo. No, México fue el único lugar del mundo donde gustó Don Gato. Con solo 13 capítulos, sí. Creo. Que lo repitieron por 60 sí, años, yo sí. creo. Sí, pero en realidad era muy bueno con Benito. Es que ya ves que en inglés Benito era él tenía voz de mafioso. De un señor gordito. Era una referencia a los italoamericanos. Sí, ah, que de hecho, bien Wikipedia. Que Don Gato se basa en una serie de... es que también ya ves que los picapiedras son los honeymooners. De hecho, en esos tiempos como que se pirateaba mutuamente todo el mundo. Sí. Entonces Don Gato se basaba en una serie que también era un señor muy canijo y tenía como sus achichincles. Y la voz de Benito, creo que era el mismo actor que salía de un italoamericano gordito y muy rudo, así como... sí, sí, sí. Como Clemenza, el del Padrino. Ya. Yeah. Entonces aquí en México ya a veces les da su alucina de darle personalidad propia al doblaje. Y hay cosas que salen buenas como Dragon Ball o Don Gato. Uh-huh. Pero a veces son infames como Shrek. Bueno, que... no, bueno, a mí sí me pareció que Burro hizo buen trabajo, pero se pasó con ¿la chistes? 3. No, con Derbez. Los chistes. Ajá, demasiados chistes de Derbez. Bueno, que alguien me explique. Si tú conoces las referencias de Derbez, va, pero si mandas eso a otros países, o sea, Sudamérica, no conocen. Vecinas invasoras, había algo chistoso, porque decían que como era una zona de guerra, entonces uno de los animalitos decía que era como Tijuana, pero yo lo vi así con subtítulos, pero se cuenta que aquí en México le cambiaron a Bajadot. Bueno, sí. Pues sí, pero... por racismo. Sí, por sí. Pequeños detalles. Que luego hay cosas en el doblaje que dices, ay, es de su cosecha. Y luego dices, no, sí, es guión, ya. Ajá. Escrito. Nos ibas a contar algo de Bárbara Mori, de Demi Moore. Ah, que se separó de Ashton Kutcher. Ah, sí, estaba escuchando que... Que sí, fíjate, porque le fue infiel. Ah. Sí, a ver, salió ayer una... Bueno, vi la portada de una revista de chismes que decía las fotos por las que rompieron. Tonto. Sí, que se metió con la mucama o algo así. Ahora que está en Two and a Half Men, se me hace que va a seguir como los mismos pasos. ¿Eh? Ya empezó. Ah. Sí. Pero... De hecho, el Twitter de Demi Moore es Mrs. Kutcher. Lo va a tener que cambiar. Tutu. Y también salió en el sitio Gawker.com que Ashton Kutcher ya no sigue a Demi Moore en Twitter. ¿Eh? Pues bueno, ya, como ya valió. Que sea. ¿Qué? Sí, ya se veía venir. Digo, sí. Aceptó el... Ah, no, no es cierto, no se veía venir, pero... Pues es que sí es difícil mantener una relación. Con Demi Moore. Ay, como si yo supiera. Bueno, pero tu Willy se divorció de Demi Moore. Exacto, pero su Willy se... Ahí la que está mal es Demi Moore. Alec Baldwin se divorció de Kim Basinger y le habló a su hija diciéndole que era una cerdita. No. Y su mamá era una prona por no dejarla ir con él. Pues sí. Pues sí, es esas mujeres, malas sí, mujeres. No, no es cierto. Ya valió. Y así es. Esto fue... Esto fue todo ya. Sí, ya esto que fue este Open programa. House. Con muchos temas ya diversos. No, ya nos están corriendo. Así es. La dinámica ya... Ya se acabó. Ya se acabó. Pero bueno, recordémosle a nuestros radioescuchas. ¿Qué? O podcast escuchas. Bueno, a los oyentes que... Sí, a los oyentes. Y que están en... Bueno, están en Open House, se graba en Injubo Records, sale en el marco de Progresivo Radio. Les pueden dejar comentarios en el Facebook, que es Open House. Y nos pueden dejar comentarios en el mail, que es openhouseradio@live.com. Y recuerden, en 4 de noviembre, los Liquids presentados por Injuba dentro del Festival de las Calaveras. Y entrada gratuita. Sí, entren al Facebook del Injuba. Y saludos a todos. Esto fue todo en Open House. Adiós. Sale, bye. Estrafalario. Orate. Dementes. Vulgares. Exagerados. Los personajes más extraños de nuestro mundo contemporáneo. Esto fue Open House. La casa está cerrada. Esta fue una producción del Instituto de la Juventud del Estado de Aguascalientes. Esta fue una producción del Instituto de la Juventud del Estado de Aguascalientes.